Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Jesús ora por sus discípulos. Leo de San Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte de la oración de Jesús en San Juan 17. Recuerden que esta oración la hace Jesús antes de ser entregado, juzgado y muerto. Ahora dedica un espacio para orar por los discípulos, por aquellos 10 hombres que él entrenó, con quienes convivió. ¿Por qué oraba por sus discípulos y todavía no por nosotros? Bueno, tengo algunos 3 elementos por mostrar. Primero, a esta altura los discípulos no estaban convertidos. Ellos seguían a Jesús, pero les faltaba lo que se conoce como la entrega total. Esa entrega total vino en el Pentecostés. Ahí ya se entregaron totalmente. Ya el Espíritu Santo pudo trabajar en ellos. Pero en este momento Jesús va a ser sacrificado y ellos están peleando el uno con el otro. A nosotros nos falta, para tener unidad, entregarnos a Dios. ¿Qué es la entrega total? La entrega total es sacar de nuestra vida y de nuestro corazón esos gustos que nos hemos guardado y que no se los hemos dado al Señor y que dañan y malogran nuestra vida cristiana. Por eso no hay unidad, porque todavía guardamos pecaditos en el corazón. El segundo punto es, a los discípulos los carcomía el egoísmo. Ellos querían puestos administrativos. Ellos querían el primer lugar. La mentalidad del cumplimiento de la misión era muy terrenal y eran muy cortos para ver la visión celestial. Por eso oraba por ellos. Padre, que ellos entiendan la misma duda que tenemos tú y yo, para que vean que el reino no es de este mundo, que no son nombramientos, que no son puestos, que no es manejo de poder, sino que es la dedicación sencilla a predicar el evangelio sin esperar nada a cambio. Por eso oraba a Jesús. Y el tercero, el tema que más se repite en toda la oración es la palabra unidos, unidad o que sean uno. Eso le preocupaba a Jesús, que se mantuvieran unidos. Miren, Judas estaba entre ellos y era un traidor. Pedro estaba a punto de matar a alguien con una espada días después. Los hijos de Juan, a través de su mamá: Señor, déle el primer lugar en el reino a mis hijos. Una tarea. Mire cuántas veces en San Juan 17 la palabra unidos, unidad o uno está, para que miren cómo le preocupaba a Jesús este tema. ¿Saben? Yo creo que todavía necesitamos nosotros orar y que Jesús ore por nosotros, que interceda por nosotros. Qué lejos estamos del ideal de Jesús, en lo personal, en lo particular y luego en lo colectivo. Pareciera ser que se nos olvidó que la misión no es de este mundo, que tiene visos de eternidad. Y entonces no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada, ni nuestra comodidad, ni nuestro estilo de vida, con el fin de ir a otros y predicarle el evangelio. Por eso Jesús ora hoy todavía por los discípulos, porque nos falta entrega total, porque todavía hay cosas en nuestro corazón que deben salir. Miren, cuando logremos la unidad es porque habremos mirado a Cristo y tendremos visión doctrinal parecida, idénticas, porque todos estamos mirando a Cristo. No es posible que unos veamos a Cristo y adoremos en un día y otros adoremos en otro día. Pregúntale a Jesús, ¿cuál es el día de reposo? ¿A cuál ibas tú? ¿Cómo perdonabas a los enemigos? ¿Qué comías? ¿Cómo andabas entre la gente? Entonces, cuando veamos a Jesús, tendremos unidad para trabajar en la vida, en el trabajo y en la evangelización. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.